La única política económica que emprende y mantendrá este gobierno de aquí a las elecciones es la estabilidad del dólar. Claro que para eso tiene que entregar a los fugadores las reservas de los argentinos del Banco Central juntadas con deuda del Fondo Monetario Internacional que hipotecarán ya no el futuro de todos, sino también el presente. Es que efectivamente se ha hipotecado nuestro presente. Pero lo central es que con esta política económica de ajuste y tarifazos, la actividad económica hace más de 3 años que languidece. La capacidad productiva se encuentra en niveles del 55%. Es decir, si fuera una semana laboral, de los 5 días hábiles, el país estaría parado día por medio. Por ejemplo, los martes y jueves. O sea que se trabaja solo lunes, miércoles y viernes. Esa es la expresión simbólica del parate de la actividad productiva. Y como siempre, los que peor la pasan son los más débiles. Según la Fundación Observatorio PYME, en el primer trimestre las ventas de las pequeñas y medianas empresas industriales bajaron 11% respecto a igual periodo del año anterior. Y en un año el sector perdió 40.000 empleos. Y no hay manera de ver cómo la está pasando la población más que mirar al consumo. En última instancia, todo el sistema productivo gira para satisfacer las necesidades de consumo de la población. Por eso, puede decirnos mucho de cómo la estamos pasando. Veamos entonces. Según el INDEC, en marzo, las ventas en los supermercados cayeron un 15% respecto del año anterior. En los mayoristas cayeron un 16% y en los shopping y galerías comerciales menos 17%. O sea, hay caídas en todos los niveles sociales de consumo. Pero además, el consumo se está volviendo de menor calidad. Según la consultora Focus Market, las marcas más afectadas por la crisis son las de gama media. Eso se debe a que la clase media se está volcando a marcas low cost, como gustan decirle ahora. En cambio, paradójicamente, el whisky y el champagne importado de alta gama baten récord de venta. O sea que mientras la mayoría del pueblo tiene que resignar su propia alimentación, hay un puñado de beneficiarios de este modelo que sigue derrochando botellas importadas. Pero lo cierto es que la situación de la gran mayoría es muy distinta. Ya son muchos los que no llegan a fin de mes. Es que los salarios siguen perdiendo contra la inflación. Justamente, este jueves el INDEC publicó la variación de los salarios. Todos estuvieron por debajo de la inflación. En 12 meses, el total de los salarios registrados subieron un 38,5%, pero la inflación de ese periodo fue un 54,7%. O sea que es como si nos cobraran una suerte de impuesto invisible. Por eso es que cada vez resulta más difícil vivir. Si seguimos un poco más con el tema del salario, veremos que desde la asunción del presidente Macri, el salario mínimo medido en dólares perdió un 55% de valor. Fíjense, a fines del 2015 el ingreso vital y móvil andaba por los $600 por mes. Si vamos al año 2015, el ingreso vital y móvil rondaba los $600 mensuales y hoy no pasa de los $280. Así estamos. Sin embargo, nos siguen hablando de inserción al mundo, de productividad y de competitividad. Según un ranking internacional que elabora el IMD, una prestigiosa escuela de negocios de Suiza, la Argentina es el tercer país menos competitivo del mundo, solo superada por los venezolanos y los ciudadanos de Mongolia. No hay duda de que un nuevo gobierno entonces debe transitar por otro rumbo, por el opuesto. El consumo tiene que ser levantado de forma inmediata, ya que es lo que tracciona a la industria y al empleo. Para ello se necesita que el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados le ganen a la inflación. Ello implicará un plan antiinflacionario, pero que a nuestro juicio no puede hacerse a espaldas de la realidad, o sea, al control efectivo de precios a los grandes formadores y estudiar y controlar la estructura de costos de las empresas. Se mencionó el pacto social. Efectivamente, el trabajador necesita pan, casa, trabajo, cultura, o sea, dignidad. En el próximo gobierno, estas demandas tienen que ser satisfechas. Y por el lado de los empresarios, la gran mayoría están de este lado de la sociedad. Son las pymes que venden al mercado interno. Por lo tanto, los que quedan afuera de este pacto serían una porción muy minúscula. Grandes grupos concentrados, empresas extranjeras proveedoras de servicios públicos que se han empachado de la renta de los tarifazos, sectores financieros, prestamistas internacionales, grandes corporaciones agroexportadoras y ruralistas, mineras extranjeras. Esperamos que venga la hora del trabajo, de la producción y el consumo, y de dignidad para la mayoría de la nación como colectivo político, social y cultural.